6:58 PM. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar una nueva charla de encuentros existenciales con su respectiva meditación al final. Pues hoy estamos a 14 de agosto 2024 y al abrir el libro de Un Curso de Milagros, al azar nos envió al capítulo 16, El Perdón de las Ilusiones, y nos envió al apartado número 6, El Puente que Conduce al Mundo Real. Y aquí vamos a dar inicio a otra charla más. Estamos ahorita grabando el podcast número 26, ¿ok? Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Puente que conduce al mundo real. Les voy a leer algunos enunciados, tal vez el primer y segundo párrafo, y después una pequeña interpretación, ¿ok? El puente que conduce al mundo real. Ir en busca de una relación especial es señal de que te equiparas con el ego y no con Dios, pues la relación especial solo tiene valor para el ego. Para él, a no ser que una relación tenga valor especial, no tiene ningún significado, pues para el ego todo amor es especial. Esto, sin embargo, no puede ser natural, pues es diferente de la relación que Dios tiene con su hijo, y toda relación que no sea como esa es necesariamente antinatural, pues Dios creó el amor tal como él quería que fuese y lo dio tal como es. El amor no tiene ningún significado excepto el que su creador le otorgó mediante su voluntad. Es imposible definirlo de otra manera y entenderlo. El amor es libertad, ir en su busca encadenándote a ti mismo y separarte de él. Por el amor de Dios, no sigas buscando la unión en la separación ni la libertad en el cautiverio. Según concedas libertad, serás liberado. No te olvides de esto, o de lo contrario, el amor será incapaz de encontrarte y ofrecerte consuelo. Y bueno, en estos dos párrafos que les acabo de leer, disculpen, yo creo que voy a estar cortando un poquito el programa, la grabación que estamos haciendo. Traigo un poquito como de gripe, bueno, no gripe, pero algo en mi garganta. Entonces, tengo que hacer algunas pausas para poder tomar agua, ¿ok? Les decía que en estos dos párrafos sobre el puente que nos conduce al mundo real, si ustedes se ponen a analizar, yo creo, el título, pues nos podemos tal vez imaginar, ¿no? Es decir, de este lado está la verdad y de este otro lado pues está la ilusión. Y pues así es, o sea, sinceramente yo creo que en el transcurso de estas charlas que hemos estado teniendo y en el transcurso de todo el curso que hemos llevado ya por varios años, pues se nos ha repetido constantemente de cómo el seguir entablando relaciones especiales pues nos hace que nos separemos en lugar de que logremos una unión. Y en lugar de sentirnos libres, pues nos sentimos esclavos cuando seguimos a las relaciones especiales, ¿no? Pasar un puente, cuando nosotros vamos cruzando un puente, por lo general es para transportarte a otro lugar, ¿verdad? Y utilizamos el puente porque tal vez no hay un camino, o sea, hay una separación, por algo hay un puente, o tal vez para hacer varios caminos, ¿no? Como en las autopistas, que también hay puentes. Entonces, de un lugar te lleva al otro de manera rápida, ¿no? Entonces, el puente que nos conduce al mundo real es así también de simple y de sencillo, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta de que sí existe, o sea, sí existe la verdad, sí existe el mundo real y también existe el mundo que nosotros construimos. Al inicio de este curso, pues nos habla de que tenemos pues las lecciones, ¿no? Para llegar a conceder el perdón, para conocer realmente lo que es el amor. Nos habla del ego y del miedo. Y nos dice, pues, muchas lecciones que tal vez al principio uno no comprende, pero a como va pasando el tiempo y a como van pasando los años, te das cuenta que le puedes dar una interpretación distinta, o simplemente empiezas a escuchar cosas que al principio no lo habías comprendido, ¿no? Porque ya tu enfoque está, pues, como limpiándose, ¿no? Como cuando estás limpiando tus lentes, los que usan lentes, ya sea para el sol o porque necesitan, cuando tú los limpias, pues puedes ver claramente, ¿no? Entonces, así es este libro, nos da esa posibilidad de poder comprender la vida desde otra perspectiva. Y es muy curioso porque el libro lo abrimos al azar en estas charlas. En el programa de la mañana llevamos un orden, no es de que estemos de lunes a domingo, porque pues no hay programas de sábado y domingo, entonces estamos de lunes a viernes, ¿no? Pero cuando lo llevas tú de lunes a domingo, todos los días de la semana, todo el año, y si le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar, pues probablemente tu mente ya está muy distinta a como comenzaste con el curso, ¿no? Y digo esto porque tal vez si eres nuevo escuchando acerca de este libro, tal vez digas, ¿por qué hay ciertas cosas que aún no me hacen sentido? Como que todavía no sé qué es el ego, todavía yo no sé qué es realmente la verdad, todavía no sé qué es el perdón o cómo voy a perdonar, etcétera, etcétera. Y pues no te preocupes, porque si sigues con estas pues charlas, vamos a ir ahondando más. No sé hasta qué fecha vayamos a llegar, ¿no? Porque pues no podemos predecir el futuro porque no existe, ¿no? Entonces, es curioso porque el libro es este puente en sí. El libro es este puente que nos está diciendo, no solamente es tu perspectiva de lo que estás viviendo, hay más. Y tal vez estamos limitándonos, que no nos damos cuenta que tenemos todos estos puentes para ver la vida diferente. Podemos ver el amor desde nuestra propia perspectiva y entonces lo estaremos limitando. Podemos ver el odio desde nuestra perspectiva y entonces lo estaremos creando, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, es que yo me enojé y tengo mucha ira por esto y lo otro, pero pues es nuestra propia creación, nuestra propia invención, no es algo real. Es muy distinto hablar del odio, por ejemplo, y el amor, porque el amor es la naturaleza del ser humano, sentir amor. Y a veces parece que el amor es muy limitado y es para ciertas personas y no para todas. Y cuando estamos sintiendo amor, lo sentimos de una manera muy pequeña, ¿no? En la que tal vez decimos, ah, es que siento amor por mi familia, siento amor por mis hijos, siento amor por mi pareja, etcétera, etcétera. Y empezamos a limitarnos y a desconocer la verdadera razón o de dónde viene el amor, ¿no? Y bueno, nos llegaron más invitados y entre ellos está aquí mi perrita, por si la escuchan. Y bueno, les decía que empezamos a tergiversar todo, empezamos a darle interpretación. Y en este tema del puente que conduce al mundo real, es impresionante porque ahorita, pues para mí, o sea, para mi pequeña perspectiva, digo, pues sí, esto es lo que es el libro Un Curso de Milagros, es ese puente que nos lleva a ver lo que desde nuestra pequeña visión no lo podíamos ver o no lo podíamos describir. No sé si a ustedes les ha pasado que al escuchar ciertas lecciones o ciertos enunciados parece que te habla el libro, ¿no? Y no es el que te está hablando, sino que te está prácticamente dando a conocer, bueno, te está mostrando las cosas que uno desconocía aparentemente, pero que ya estaban en nuestro conocimiento. Si nosotros no tuviéramos toda esa información, no estaríamos comprendiendo nada. Y a veces cuando uno empieza con el curso, pues así se siente, ¿no? Como que no estamos comprendiendo nada, porque tal vez si estás haciendo el curso nada más porque alguien te dijo que lo hicieras, pero realmente tú no quieres hacerlo, tal vez no vas a escuchar esa voz que parece ser interna, pero que te está diciendo, sí, adelante, sigue así, sigue con esto, cree en esto, esto es cierto, esto es falso. Y entonces como que nuestra mente está como que, ¿qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, esto de las relaciones especiales lo hacemos pues casi verídico desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad. Y si nosotros le atribuimos mucho valor al cuerpo, entonces vamos a tener muchos miedos. O sea, es un solo miedo, pero en nosotros podemos hacer como ramificaciones y decir, de este miedo enorme salen todo esto, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque cuando nos identificamos tanto con el personaje, pues nos identificamos con lo que nosotros pensamos, con lo que creemos ser. Por eso cuando tú sigues un partido político, tú llevas una religión distinta a otra, tú eres de cierta nacionalidad, tu cultura, tus costumbres, tus hábitos, todo lo que te enseña tu familia, la sociedad, vas a irte ramificando ahí, ¿no? Diciendo, esto soy yo. Y entonces estamos construyendo como que un imperio, pero es un imperio falso, es una relación especial. Entonces, al hacer esto de las relaciones especiales, empezamos a limitarnos y no podemos ver a nuestro ser. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un cuerpo al cual estamos atribuyendo valor. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tal vez hemos tenido mucha información en el transcurso de nuestra vida que hemos aprendido y que creemos que eso es la realidad. ¿Es la realidad? No, no es la realidad. Porque si fuese la realidad sería para todos, ¿no? Y si fuese un engaño, se han puesto a pensar que tal vez lo que tú estás viviendo sea un engaño. O sea, que tu mente te está diciendo cosas para engañarte. ¿Te has preguntado eso? Yo creo que los que pues han seguido el libro sí se lo han preguntado, ¿no? Porque en una de las lecciones nos decía, todo lo que veo no es real. O en otras lecciones, no soy un cuerpo, ¿no? Y entonces así como, pero si con mi cuerpo, con mis oídos estoy, o con mi boca estoy pronunciando esta lección y no soy un cuerpo. Entonces tal vez empiezan más dudas en nuestra mente, pero de eso se trata, de no quedarnos con nuestros propios patrones de pensamiento que nos llevan a lo mismo. vemos un mundo que nosotros le atribuimos valor. Y vemos un mundo dependiendo del lado del puente en que nos encontramos. Si estamos del lado del puente, de las ilusiones, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver mucho miedo. Y en el miedo, pues se va a ver reflejado en el ego, en la ira, en el estrés, en la tristeza. Por más a que digas, no, pero es que a veces es bueno tener ego, es bueno estar triste. ¿Por qué? Porque sacas tus cosas. Cuando una persona está del otro lado del puente, lo único que puede sentir es paz. Y entonces todo lo demás no existe. Cualquier cosa que tú te quieras preguntar no es real. Hoy estaba escuchando un video de Sergi Torres, en la que decía él, un maestro me dijo que no importa en qué momento de tu mente te encuentras, o en qué proceso de tu mente o tu experiencia te encuentras, pero lo que sí sé es que es falso. Entonces, cuando dijo eso, pues es así como que, ¿what? Así como que una explosión, ¿no? Porque independientemente, tal vez tú dices, pues yo me encuentro en un momento en el que estoy más despierta, o estoy más espiritual, o estoy pues logrando mis metas, o estoy teniendo las cosas que yo quiero, y de repente, pues no importa, o sea, en qué momento te encuentras en tu mente, porque no es real. Entonces se cae todo ese imperio que uno piensa que está construyendo, para bien o para mal, entre comillas, o sea, calificado por nosotros, no importa. O sea, que podemos decir, ah, ya terminé el libro Un Curso de Milagros, ya me sé todo, ya entiendo lo que es el ego, ya entiendo lo que es el amor, ya sé lo que es la libertad, ya sé lo que es la aceptación, ya sé fluir. Es un estado mental en el que nosotros estamos diciendo que así es como estamos y en este momento nos encontramos, ¿no? Pero al momento que nos dicen, pues no es real. Entonces, ¿en qué momento estamos de nuestra vida? Si no es real, o sea, ¿te nace decir, o sea, me encuentro aquí en este momento, en esta situación? Suena como absurdo, ¿no? Es como cuando te dicen que Santa Claus no existe, y tú como niño y dices, no, sí, anoche vino Santa Claus, y el año pasado vino Santa Claus, y yo lo vi, y me dejó ahí los regalos, y es así, y se viste así, y tiene el cabello así. Y después te dices, ¿sabes qué? No existe Santa Claus. Bueno, niños, si me escuchan, sí existe Santa Claus. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Lo que quise decir. Entonces, así es como que lo que pasa, ¿no? Con nuestra mente, nuestro estado mental, nos está diciendo que nada de eso es real. Por eso no hay que creernos todo lo que nosotros pensamos que es la vida, o que somos nosotros en esa vida. ¿Qué es lo que somos en esta vida? ¿Importa si sabes que todo lo que viene de nuestra mente es una ilusión? ¿Realmente importa entonces justificar lo que uno cree que es personalmente, entre comillas, o lo que es el mundo, entre comillas? Se vuelve innecesario, ¿no? Y de esto se trata en el puente que conduce al mundo real. Vamos caminando paso a pasito, y esperemos que eso es lo que todos en alguna forma, ¿no? Queremos estar del otro lado del puente, en el que no tengamos que estarnos preguntando si esto me va a suceder, si lo que dije estuvo bien, si lo que estoy pensando será la verdad, si lo que, o sea, no hay necesidad del otro lado del puente. pero del otro lado del puente en el que tal vez todavía estamos y estamos entablando relaciones especiales, vamos a sufrir, vamos a tener miedo, vamos a pelear probablemente. ¿Por qué? Porque estamos entablando relaciones especiales y no solamente se refiere a personas. Tal vez ustedes piensan, una relación especial con mi amigo, con mi amiga, con mi pareja, con mi familia. No. La relación especial que tienes tal vez con tu forma inclusive de pensar, con tu educación, con lo que has aprendido, con lo que te han dicho, ¿no?, que eres. O sea, son relaciones especiales y nos atamos a ellas. Y entre más relaciones especiales estemos haciendo, más nos estamos alejando de la verdad, porque estamos creando ilusión tras ilusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad no existe ilusiones. ¿Se imaginan que alguien viniera y te dice, oye, cuéntame tu historia, cuéntame cómo ha sido tu vida desde que tengas noción de tu vida, ¿no? Entonces tal vez dices, bueno, yo me acuerdo desde que tenía entre 3, 4 años, cuando tenía esa edad, antes de entrar al kinder y me pasó esto y en la secundaria esto, y empiezas a dar toda tu historia, ¿no? Y tal vez dices tú, ¿y para qué quieres la historia? Haz que voy a escribir un libro de tu vida, ¿no? Una biografía. Ah, ok, perfecto, ¿no? Y entonces tal vez uno está muy entregado en que alguien está interesado en mi vida, en mi biografía, entonces voy a decir todo esto, ¿no? Y al final, ya cuando cuentas todo, te dicen, ok, entonces, ¿me das permiso de hacer tu libro? Y dices tú, pues sí. Y va a ser un libro de tu historia, ¿no? Pero después te dice, pero lo vamos a hacer una parodia, en el que va a haber un toque de chiste, ¿no? Un toque de que las cosas que tal vez para ti fueron muy importantes, o sea, nos vamos a burlar de ello. Entonces, así como que, si alguien te dijera, vamos a hacer una parodia de tu vida, y en eso va a incluir los momentos que tal vez para ti fueron muy importantes, en los que tal vez te sentiste muy triste, o en los que tal vez te sentiste muy dolido, muy dolida, o en etcétera, etcétera, y van a hacer una parodia. ¿Aceptarías que hicieran una parodia de tu vida? La respuesta fue clara, ¿no? O sea, o es sí o no. No, si dices tal vez, es probable que digas que viene un no, ¿no? Si piensas en que no lo harías, entonces ahí es el claro ejemplo de cuántas relaciones especiales tenemos en nuestra vida porque nos creemos toda esa historia que contamos. Cuando empieza uno a desapegarse de lo que cree ser, pues claro, haz lo que quieras, ¿no? Independientemente de lo que hagan, pues no es la realidad, ni siquiera lo que yo acabo de contar es real. ¿Por qué? Porque fue mi interpretación y empecé a traer memorias que tal vez ni existen. A veces uno piensa que sí estamos recordando perfectamente las cosas, pero no tenemos esa capacidad para recordar las cosas tal cual sucedieron. ¿Por qué? Porque tal cual sucedieron alrededor de esas experiencias miles y millones de otras experiencias que pasaron desapercibidas desde nuestra perspectiva. Y nosotros pensando, no, así fue. ¿O no les ha pasado cuando estamos con la familia, estamos recordando cierto evento y cada uno dice, no, así no fue, no, que así no fue, fue así, no, ¿cómo que fue así? Y todos juramos, no, así fue, o sea, yo me acuerdo perfectamente bien, no, pues yo también me acuerdo perfectamente bien. Porque así es la mente. ¿Quién tendrá la razón? Pues no importa. Nadie tiene la razón. Lo que ya pasó, pues ya pasó. Inclusive ahorita, en el momento en que tú estés ahorita tal vez analizando lo que estás observando, pues no vas a poder ver lo que está a tus espaldas, al menos que te gires y des una vuelta de 360 grados. Y tal vez ahorita empiezas a darle para decir, entonces, si alguien me dijera, tienes que recordar todo este momento exacto, qué es lo que había a tu derecha, a tu izquierda, de enfrente, de atrás, arriba y abajo. tal vez empezarías a analizar y dirías, ay, aquí está esto, está esto, está esto, y después te preguntaran, oye, ¿y viste la caja verde? ¿Caja verde? ¿Cuál caja verde? Y después te muestran en una cámara, ahí está la caja verde, no la vi. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que muchas de las cosas que nosotros vemos, las vemos desde un enfoque muy pequeño, que se llama perspectiva, ¿no? Entonces, de este lado del puente de la ilusión, podemos creernos muchas cosas que no son reales. Pero lo que sí es real está del otro lado del puente. Y del otro lado del puente está una nueva perspectiva. Te abres a que todo puede ser, ya que todo no puede ser y no te va a afectar. No nos agarramos o no nos aferramos a nuestras creencias. Es como soltar todo aquello que pues te has dado cuenta que no fue real. Hay muchas cosas que tal vez de niño nos creíamos. En mi caso, puedo dar un ejemplo. De niña yo pensaba que se podía comprar con fichas porque mi hermana me había dicho. Y fui a comprar con fichas a una tienda y me dieron las cosas. Después descubrí que no se puede comprar con fichas, ¿no? Entonces dices tú, pues algo que no es real se hizo real en ese momento, ¿no? Pero es que no es que se haya hecho real, era una experiencia. Y así todas nuestras vivencias, pues también son así. Tal vez en el momento dices, esto es real, y después, no era real, pero lo viví. Entonces hay muchas cosas que estamos viviendo que no vamos a saber si será real o no. Porque desde nuestra mente va a haber dudas. Y la mente, pues, la mente racional se va a cuestionar todo y va a querer respuestas. Y si no hay respuestas, pues va a buscar más preguntas. Porque no está tranquila. Nuestra mente conceptual busca todo eso, ¿no? Pero si nos deslindamos de esto, hasta de nuestra mente, ¿qué es lo que queda? Queda la verdad. Y en la verdad no están todas estas complicaciones que nosotros nos creamos, ¿no? Y en la verdad se puede vivir o experimentar el instante santo. Y es muy bonito escuchar cuando nos dicen, puedes vivir el instante santo. Y al momento de vivirlo, o cuando dices, ok, puedo vivirlo, en ese momento te liberas. Te liberas de todo aquello que te pesaba. Todo aquello que creías que era muy importante. Tal vez en estos momentos te acabas de dar cuenta que el problema que creías que tenías, o todos los problemas que creías tener, pues no importa, porque no son ciertos, no es verdad. A veces tal vez uno dice, es que ya casi soluciono este problema, ¿no? Casi resuelvo este organigrama, o no, ya ni sé cómo se llama, ¿no? Y pensamos, hasta que ya lo termine, voy a decir, ¡ay, qué padre! Denme otro, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la mente. La mente te va a pedir más. Crees estar resolviendo algo cuando realmente te encuentras nuevamente en un proceso mental que no es real. Entonces lo que piensas que estás resolviendo, pues no es real. Que estás resolviendo una ilusión. ¿De qué te estás alegrando? De una ilusión. ¿De qué estás temiendo? De una ilusión. ¿Qué te está doliendo? Una ilusión. Entonces, es algo maravilloso cuando te abres a la experiencia de decir, pues puede que sí, ¿no? Y te liberas por lo menos este instante de todo aquello que te estaba causando incertidumbre o preocupación o miedo o lo que sea que uno cargue, ¿no? Y soltamos esas cadenas y podemos sentir esa libertad. Imagínate que realmente trajéramos unas cadenas atadas a nuestro cuerpo y nos dicen, ahí está la llave, tú la tienes. En el momento en que tú quieras soltarla, pues tú pones la llave y tú dices, no, déjame vivir otros 20 años más con estas ideas y cargando todas estas cadenas. ¿Ok? Es la elección de cada uno, ¿no? Pero pues yo creo que nadie quiere seguir con esas cadenas cuando ya te han dado la llave de dónde te puedes soltar de todo ello, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar la charla, al menos de que haya preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar ahorita con la respiración. Y pues ya saben, vamos a inhalar y exhalar 5 segundos. Inhalen 5, exhalen 5 si es que alcanzan, ¿ok? Si no, lo que ustedes puedan. Vamos a poner aquí un temporizador de 10 minutos para que cuando lleguen a alcanzar la respiración, si es que pueden, si no, su propia respiración. No, tampoco se trata de fuerza. Lo único que se nos pide es que tratemos de estar conscientes de la respiración, ¿ok? Y puedes hacerlo si estás sentado, acostado, como con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, como se te haga más cómodo y como lo puedas hacer. En algunos momentos yo les voy a decir inhalen, en otros exhalen. Si no escuchan que les diga eso, ustedes van a inhalar y exhalar conforme al sonido que van a escuchar. Entonces, primero van a escuchar el cuenco tibetano y traten de inhalar si quieren y si pueden, lo más que puedan. Y exhalen. Y aquí vamos a empezar nuevamente. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Thank you. Inhala. Exhala. Respiren normal. Y bueno, vamos a cerrar los ojos. Si los tenían abiertos, hay que cerrar los ojos. O si están más cómodos con los ojos abiertos, también se puede hacer. Y vamos a, en estos momentos, vamos a ser espectadores de nuestra mente. Vamos a hacer el ejercicio que ya estamos acostumbrados a hacer. Pero ahora vamos a añadirle pues eso que estábamos diciendo en la charla, que cualquier pensamiento que ahorita se nos venga, independientemente cuál sea que se venga, vamos a reconocer que no es real, ¿ok? Y aún sabiendo que no es real, lo vamos a llevar a la nube. Entonces, vamos a empezar. Vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros. Puede ser una nube gris o blanca o el color que tú te la estés imaginando. Y en esa nube se van a ir todos los pensamientos que se vengan a nuestra mente. Si por alguna razón surge algo que dices tú, no, esto no, o esto no, no le pongas atención. Solamente obsérvalos y llévalos a la nube. Si piensas que no los puedes llevar, no te preocupes, la nube lo va a traer en el momento en que ya aparezcan en tu mente, porque la nube es como un imán, se los va a llevar, ¿ok? Entonces, si quieres pensar ahorita en algo, es tu oportunidad de hacerlo, pero recordando que lo que estés recordando, valga la redundancia, no es real, ¿ok? Entonces, tal vez te puedo preguntar, a qué horas te levantaste. Y si ya vino una respuesta, llévate ese pensamiento a la nube. Si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Y si viene una respuesta, llévalo a la nube. Si te digo, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y si viene un pensamiento o varios, llévalo a la nube. Si te pregunto, ¿qué comiste? Y hay una respuesta, llévalo a la nube. Si te pregunto, ¿con quién tuviste una conversación el día de hoy? ¿O con cuántos tuviste una conversación? Llévalo a la nube. Si te pregunto, ¿qué es lo que más te gustó del día de hoy? Llévalo a la nube. ¿Te fijas cómo podemos traer pensamientos cuando realmente podríamos estar sin respuestas si estuviésemos totalmente presentes? Entonces, inconscientemente traemos todos estos pensamientos y conscientemente los llevamos a la nube. Lleva todos los pensamientos que se vengan por tu mente . Todos los que tú estés presenciando, recuerda, somos espectadores en estos momentos de nuestros pensamientos. ¿Tienes una mascota? ¿No? ¿Sí? Todos tus pensamientos, todas estas respuestas no son reales. Ahora, si quieres llevar algo que te está molestando, algo que te está preocupando, algo que te está angustiando, algo que te está haciendo sentir malestar, llévalo hacia la nube. Hay una enfermedad, llévalo a la nube. Hay un dolor, llévalo a la nube. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la nube y la vamos a atravesar. Entonces, puedes hacer este ejercicio las veces que tú quieras y puedes hacerlo por más tiempo si quieres, pero pues no importa qué tanto tiempo pongas, porque pues todo lo que le inviertes sabes que no es real, ¿ok? Entonces vamos a atravesar esta nube, podemos sentir la frescura de la nube que acaricia nuestro rostro cuando la atravesamos, ¿ok? Ya la pasamos. Y vamos a enfocarnos hacia el frente. Y enfrente de nosotros, a lo lejos, hay una luz blanca, enorme, de forma circular, que no tiene sus límites. Como si sus bordes estuvieran difuminados, ¿ok? Se expande y se expande. Por más de que quieras ver dónde finaliza, no lo puedes ver porque se ve más, más y más y más. Y está lejos, pero vamos a dirigirnos hacia ella. Voltea hacia atrás y vamos a alejarnos de la nube y podemos ver cómo la nube, a como nos vamos alejando, se va haciendo más tenue y más chica y más tenue y más chica y más tenue y más chica hasta el momento en que se desvanece por completo. Y en ello se desvaneció lo que no era real. Pero vamos a seguir hacia adelante. Cada paso que estamos dando es como si estuviésemos dando 100 pasos. Y cada vez nos acercamos más a esta luz, que es una luz muy poderosa y que proviene del Espíritu Santo, proviene de la verdad. Y en ella podemos conectarnos con nuestra propia paz. Podemos sentir cómo nos estamos acercando y cómo podemos sentir una relajación en todo nuestro cuerpo, podemos encontrarnos en ella, nos da mucha tranquilidad, se siente como cuando sales al sol y sientes ese calorcito del sol que te abriga. Así se siente esta luz. Esta luz está llena de amor, está llena de paz, está llena de dicha, está llena de sanación. Estamos enfrente de esta luz tan hermosa y en ella nos cargamos de toda esta energía. Nos damos cuenta que estamos en conexión. Y esta misma conexión, que es ilimitada, la podemos enviar a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros amigos, a sus compañeros de trabajo, su área de trabajo, a su vecindario, a su casa, a su pueblo, a su ciudad, a su estado, al país, al mundo. Vamos a enviar toda esta energía que es infinita, a que cubra todo. Si pudieses imaginar los demás planetas y lo que es el espacio, y tú puedes imaginar toda esta luz en todo, así es como es la luz del Espíritu Santo, que envuelve a todo de manera infinita e ilimitada. Vamos a sentir toda esta luz en nuestro cuerpo también, aunque sabemos que no somos el cuerpo, vamos a enviarla a cada parte de él, sobre todo donde haya algo que se esté manifestando. Tal vez le conocemos como enfermedades o dolores físicos. Vamos a mandar toda esta luz y vamos a centrarla ahí. Y vamos a agradecer por la sanación. Vamos a agradecer por este momento de paz, por este momento santo. Y aquí nos vamos a quedar por un rato, si pueden. Y como les digo, pueden enviarlo a cualquier parte de su cuerpo o de sus seres queridos que ustedes creen necesitar. Esta sensación, vamos a finalizar otra charla más de encuentros existenciales. Se pueden quedar así o pueden abrir los ojos al cuento de tres. Uno. Muy buenas noches. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias.